Efectos secundarios, píldoras antirrepresivas. La próxima semana, en Tardes Árticas, nos ocuparemos de movimientos. ¿Qué es un movimiento? ¿Por qué nos movemos? ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Qué nos espera allí? La verdad, no tenemos ni puta idea. Para instruirnos un poco, como anticipo del programa, que ya os digo que va a ser cultural y que va a ser bonito, tenemos a Sofía, de Berkeley, California. De California, Berkeley. ¿De dónde eres, Sofía? Yo soy de la Universidad de California, Berkeley, del Departamento de Planificación Urbana. Soy socióloga urbana. ¿Y qué haces aquí? ¿Qué haces en Madrid? Pues llevo casi un año haciendo investigación participativa con la PA Madrid, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Y estoy pues súper metida ahí, estudiando un poco cómo funcionan, cómo hacen las cosas, las broncas, los éxitos, todo un poco. Y sobre todo la idea del derecho a la vivienda hoy en día aquí en España, o en Madrid por lo menos. ¿Y tú conocías este movimiento, lo conociste allí en California o lo has conocido al llegar aquí? O sea, ¿por qué te decidiste a moverte a España? Vamos a ver, yo vivía aquí muchos años y cuando me fui de España en 2008... me había enterado de todos los movimientos en la Cañada Real. E hice un máster, la tesina del máster sobre la Cañada Real Galeana. Y iba a ser el doctorado sobre la Cañada Real Galeana. Vine aquí en junio de 2011, justo después del movimiento. Bueno, todavía había una acampada ahí en Sol. Y veía un poco lo que estaba pasando y veía también que el tema de la Cañada Real Galeana ya no era tan conflictivo como antes y que estaba surgiendo un movimiento bastante interesante. Sobre todo siempre me interesaba temas de colectivos inmigrantes y de vivienda. Y pues yo me enteré, leyendo El País, pues leí un artículo sobre el stop desahucios, el primer stop desahucios de la PA Madrid en el barrio de Tetuán, y que era un caso de una familia, el marido es libanés. Iba leyendo un poco, enterándome poco a poco, y nada, en algún momento decidí, pues mira, adelante con la PA. Llevas tiempo trabajando en la PA. ¿Notas una forma de trabajar diferente aquí en España de movimientos que conozcas allí en Estados Unidos o movimientos que conozcas de otros países? No lo sé. Yo creo que lo que me interesaba al principio de la PA es que es un espacio muy multicultural, que es un espacio de gente española nativa, de gente de fuera, sobre todo el colectivo ecuatoriano aquí en Madrid ha sido fundamental para la PA, y que era un movimiento en que participaban inmigrantes, pero no era una lucha, digamos, inmigrante, no era una lucha antirracista, por ejemplo, no era una lucha por los sin papeles, sino estaba el colectivo organizado por un problema en común, y era un problema en común de mucha gente, y que así, trabajando con esa idea del derecho a la vivienda, iba juntando todo tipo de gente. Vemos que uno de los temas que más te han sorprendido en España es la poca unión o la mucha división que hay entre la izquierda, las muchas facciones de la izquierda que existen, y dentro de los movimientos cómo parece que luchan entre ellas y que hay una lucha interna que a veces a ti te sorprende mucho. ¿Qué diferencias hay entre la izquierda española y la izquierda estadounidense? Uf, pues la izquierda aquí está Vamos a ver, que en los Estados Unidos es un poco de... tenemos... Es un país grandísimo y tenemos varias regiones. Y yo soy de una región muy rica, con una economía fantástica, en que realmente no nos hace falta mucho. Y entonces ahí la izquierda pues está, pero no, hoy en día no tenemos una causa para luchar. Y aquí, pues con todo lo que está pasando, con los recortes, con la economía, que ya sabemos todos que es una... ¿Puedo decir mierda? Es una mierda, y que yo veo una izquierda más... movilizada aquí. Y sí que hay mucha bronca, muchos conflictos, pero a la vez hay muchos pies en la calle. Aunque deberían haber más, pero... Bueno, y ya casi para acabar, ¿te vas a quedar por aquí mucho más tiempo o vas a iniciar un nuevo movimiento? Bueno, es que... yo en los últimos 2 semanas, pues en algunos momentos he pensado, joder, quiero quedarme mucho tiempo aquí estudiando todo esto, pero luego en otros momentos, pues no, que quiero irme ya, que estoy harta de... pero yo, a mí me toca irme, es que no hay otra opción. Sí que me interesan muchos de los movimientos parecidos en los Estados Unidos, que ya hay varios. La situación hipotecaria es en algunos modos parecido a lo que está pasando aquí. Hay muchos desahucios, tal, pero es que tenemos en los Estados Unidos dación en pago, entonces eso cambia un poco la situación. Pero... sí que hay varios grupos ya en los Estados Unidos que están movilizados por el tema de la vivienda y sobre todo por el tema de desahucios. Y igual que aquí, que hay un montón de casas vacías y un montón de gente sin casas. Y entonces eso también para mi mundo académico, mi perspectiva académica, me gustaría explorar esos movimientos alternativos de ahí. Pues muchas gracias, Sofía, una persona en movimiento que siempre sigue en busca de aquellos que no consiguen tener una casa. Muchísimas gracias por tenerte aquí y al resto, nada, nos vemos el viernes que viene en Tardes Álticas, cultura, música y quizá diversión.